Viví, amé, estudié y hasta creí, y hoy no hay mendigo. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Metropólica Radio Internacional. Una radioestación desde Colombia para Latinoamérica y el mundo, mostrando lo que somos. Metropólica Radio Internacional. Metropólica Radio Internacional. www.metropolicaradio.com. Preguntado qué hacemos en este planeta, si realmente vale la pena haber estado aquí o simplemente el paso por el planeta ha sido tan corto, o debe ser tan corto, que ni siquiera nos ha dado tiempo para reflexionar. Es que estamos en el último rincón del planeta, del tiempo. Decía Carl Sagan, aparecimos en el último segundo como civilización en el planeta Tierra y hemos aprendido a destruir todo lo que anteriormente se había elaborado, la evolución. Pero bueno, hoy, una ataraxia más en Metropólica Radio Internacional, porque el pero bueno viene a... Pero bueno, esa es la palabra que siempre decimos. Quitémonos el pero bueno y comencemos a actuar a favor del planeta Tierra. Esta es Metropólica Radio Internacional, ataraxias y hablando a ciegas. Ya nos vemos. Metropólica Radio Internacional, su director general, este es su servidor, Miguel Rico López. Hoy en el programa Hablando a Ciegas, nuestro querido productor John Moreno, transmitiendo hoy desde Villavicencio. Las licencias se encuentran aquí en nuestra estación de radio. Vaya, busque donde dice legal, ahí va a encontrar absolutamente todos nuestros datos financieros y de transmisión, permisos a nivel mundial. En el fondo escuchamos Piano Concierto en Do menor, K426, es el segundo movimiento. Romanza de nuestro querido Ludwig van Beethoven. Ya nos vemos. Muy buenas noches para todos y para todos nuestros oyentes. Una entrega más en Hablando a Ciegas. Hoy en nuestro 16º programa. Y en la noche hoy nos acompaña Miguel Rico como director y nuestro coordinador Cristian Reyes. Cristian Reyes, ¿cómo estás? Muy buenas noches para nuestros oyentes. Espero que se encuentren muy bien. Muy buenas noches, Miguel, John, a nuestro invitado. Gracias por la invitación. Y nuevamente gracias por invitarme. Ya se quedó, ¿no? Ya está, es un poco reiterativa la frasecita de cajón que he hecho, pero pues es como necesaria, hace parte de mí. ¿Cómo vamos, John? ¿Qué tal la semana? Bien, la semana muy bien, con muchas cosas, poco pasada de lluvia, una semana bastante atípica en esta época de calor y verano en Villavicencio, algunas mañanas bastante grises y en este momento lloviendo, ¿no, Cristian? Difícil el tema, hermano, porque como bien lo dice usted, por el sol y la lluvia, esto está complejo y en la salud de nosotros repercute bastante. Estamos a 26 claro. grados en este momento y dice que es mayormente nublado en el departamento del Meta. Dice que las lluvias van hasta mañana a mediodía. Hasta mañana, que descanse. Según el IDEAM, posiblemente mañana, quién sabe qué pase. Según el IDEAM, mañana van a caer meteoritos. ¿Quién le crea el IDEAM? Lo más seguro es eso. El único problema de todo fue que a Cristian se le quedó la ropa por fuera, ¿no? Oiga, sí, hermano, qué vaina tan complicada. Y preciso hoy lavé. Yo dije, voy a ser un muchacho juicioso hoy y voy a lavar. Y voy y lavo. Y preciso. Hace 5 minutos llovió. Yo dije, dejo que se ore la ropa, como dirían las abuelas. Que se ore y más tarde llego y la descuelgo. Y vea, me quedé sin ropa. Alguien que quiera donar ropita. Damnificados del invierno, vea, aquí también tenemos. Claro que sí, y en la noche de hoy tenemos a un invitado bastante particular, muy interesante por su perfil, por los temas que en los cuales trabaja. Es un pedagogo educador. El señor Julián Moreno. Julián, buenas noches. Muy buenas noches a todos y todas. Gracias, Cristian, gracias, John, y gracias, Miguel, por la invitación. Esto sí para mí es una invitación, no como para Cristian, pero se nota que no me escucha. Pero muy muy feliz y muy honrado de que me hayan invitado. Gracias por hablar con ustedes a ciegas. Bueno, Cristian, y dentro de muchos temas que hemos tocado en estos 16 programas, hemos hablado de deportes adaptados, hemos hablado de educación inclusiva, inclusión educativa, y bueno, y otras temáticas relacionadas con el mundo de la discapacidad, si se le puede llamar. Pero hay un tema en particular que no es muy reconocido, digamos, a veces pasa como desapercibido, y es la inclusión de personas con discapacidad, la inclusión laboral, cuando pertenecen a instituciones educativas, bien sea como profesores, docentes o administrativos, en educación básica o en educación universitaria. Casi nunca se tocan estos temas porque desafortunadamente la política habla de inclusión educativa, puede llegar hasta educación inclusiva, pero en inclusión laboral se hace como una generalidad, pero en el sector educativo es como algo bastante invisible, ¿no, Cristian? Sí, es un poco difícil, pues como usted lo mencionaba, hay mucha legislación sobre los temas laborales en el país, pero ya en el ámbito educativo pues es difícil tener no es difícil, sino más bien es como poco reconocido, sí. Entonces no se tienen a muchas personas en la educación en situación de discapacidad. Un ejemplo de ello, aquí lo tuvimos, ¿no? John Carlos por acá pasó y pues nos brindó un poco de su experiencia y demás. Pero realmente sí es poco, a pesar de que la legislación habla de unos cupos especiales y reducción de impuestos y unos cupos en los sectores públicos donde son obligatorios, no solo para alcaldías, gobernaciones, sino todo lo que depende de estas instituciones. Es muy difícil, ha sido complejo, pero bueno, seguimos avanzando. Vamos avanzando y el invitado de hoy nos va a poder explicar, porque realmente es un ejemplo de que se puede llegar a tener una condición y estar en el sector educativo y seguir en el sector educativo, y no obviamente como digamos, porque hay que tenerlo, sí, porque a veces algunas directivas piensan que prácticamente como que me tocó, sí, sino que digamos que definitivamente la persona no se determina por una discapacidad. O sea, tiene el hecho que tenga una disminución en alguno de sus sentidos no quiere decir que sus capacidades múltiples que tiene pues se hayan disminuido, ¿no? Exactamente. E incluso hay personas que pues desafortunadamente lo que dicen es: debería agradecer que está acá. O sea, le dicen a la persona. Exactamente, o sea, es como que le estamos haciendo un favor. Exacto, exactamente. Y pues es un poco el desconocimiento de los temas. Y pues bien es sabido que no nos importa algo siempre y cuando no nos toque. Cuando nos toque, en ese momento ya nos hacemos parte. Esa es una frase muy clave, Cristian, que yo creo que se puede generalizar a muchos aspectos de la vida, en que no nos, o sea, hasta que a nosotros no nos pasa, realmente no lo sentimos. O sea, tenemos una falta de empatía absoluta con muchas cosas porque no nos tocan, ¿no? O sea, no fue a mí, no fue a un familiar, pero cuando nos pasa, la cosa cambia y ahí sí empezamos a exigir y a pedir que la sociedad nos reconozca o nos ayude, porque definitivamente la ausencia de empatía es lo predominante, ¿no? Exactamente, sí señor, sí señor. Y pues llegamos a nuestro programa número 16. Y si es el 16, John. Sí, ya prácticamente 16. Estamos cerrando ya temporada. Vamos a hacer un pequeño especial en 8 días, como contando las anécdotas, pero podríamos decir que básicamente con la entrevista de hoy estamos cerrando temporada, ¿no? Nuestra primera temporada en Hablando a Ciegas. Sí, sí, sí, sí. Y pues es una estadística buena, 16 programas y aún nos siguen escuchando. Eso está bien, bien, bien. Bien que dos locos, o bueno, un loco al inicio, con otro de chavetado por allá en el máster, si hubiera inventado esto y después hacer la invitación a un personaje como yo, pues, y que nos escuchen, es algo interesante, interesante. Es algo muy bueno para nosotros que alguien nos escuche. Sí, porque en la casa están cansados de nosotros. ¡Ay, lárguese para otro lado a hablar! Claro. Bueno, y nuestro invitado de hoy, Julián Andrés. ¿Quién es Julián Andrés Moreno? Bueno, mi nombre, como ya lo dijeron, es Julián Andrés Moreno Reina. Así determinó mi papá y mi mamá que me iba a llamar. Esa hace parte como la primera introducción que uno da cuando se presenta. Pero también soy el tercer hermano de cuatro, de Miguel y Guillermina. Soy el papá de Jerónimo y la pareja de Milena. Ahí en ese es el que yo arranco siendo. Y lo que viene que les voy a contar es lo que he estudiado. No hace parte de lo que hoy en día soy, pero es que si yo les cuento a ustedes qué soy, me siento 38 años y cuando termine me toca contarles otros 38 años de lo que he cambiado. Entonces no es fácil poder decir quién soy. ¿Qué he estudiado? Soy egresado en el bachillerato del Colegio Cafam de Bogotá, egresado de la Universidad Distrital en licenciatura en física y especialista en bioingeniería. Soy egresado de la Universidad de La Sabana en maestría en dirección y gestión de instituciones educativas y hoy en día estoy cursando el doctorado en educación también en La Sabana. Soy un amante a la adrenalina. Hoy en día todavía me gusta la adrenalina, ya en muchas cosas no puedo hacerlo dada mi diversidad funcional y soy un amante a sentir el mundo, eso soy. Todavía lo podemos hacer, Julián, salir sí. De noche sin bastón. Eso le iba a decir yo. Bastante adrenalina. Trate de pasar una autopista sin bastón y verá cómo le va. Oiga, y pero su merced es Rolo. Sí. ¿Rolo de Bogotá? Sí, Rolo de Bogotá. Vengativa. Es que, pues, tenía un amigo que era Rolo y él decía, yo soy Rolo, cada que se presentaba, yo soy Rolo de Bogotá. Grabes en eso, Rolo de Bogotá. ¿Y por qué? Decir, no, porque es que mucha gente me dice, usted es un Rolo, hijo. Entonces, no soy eso, soy Rolo de Bogotá. Pero sí, no. Yo soy Rolo de Bogotá, no, el otro no. Claro. Julián, ¿cuántos años de experiencia llevas en el sector educativo? Yo empecé como profe ya en colegio, empecé en el año 2008, van a ser ya 15, casi 16 años, pero yo comencé en la universidad en quinto semestre como monitor. Entonces desde ahí comencé mi proceso de acompañamiento en la enseñanza y creo realmente que mi primera aproximación en esta pasión, porque yo realmente soy docente por pasión. Fue en grado 11 cuando hice mi servicio social, que fue acompañar procesos de enseñanza para adultos los sábados y domingos, enseñando matemáticas y lenguaje. Y ahí fue que me enamoré de este cuento y tomé la decisión de estudiar licenciatura. ¿En qué? No tenía ni idea. Ahí después dije, bueno, ¿en qué licenciatura? ¿En qué? ¿En qué quiero ser profesor? Y como pues por mi papá tuve un gran amor por la electricidad, y para mí la asignatura de física en el colegio pues se me facilitaba y me gustaba, entonces tomé la decisión de irme por licenciatura en física. Ahí comenzó este camino, y ya de forma profesional en el año 2008, 16 años gozándomela. 16 años de docente. Y qué frase tan interesante que dice Julián, docente por pasión, que muchos son docentes, pero pocos los apasionados por la docencia. Me atrevería a decir que son bastante escasos, ¿no, Cristian? Sí, sí, claro, aquí lo hablábamos, de hecho, hace un tiempo, y es el que me toca hacer, pues, el escampadero de muchos, y pues como dije anteriormente, no está mal, pero el escampadero es ser docente, primero porque las horas laborales no se equiparan con las horas laborales convencionales de estar en una empresa, ¿sí? No depende todo el tiempo. Ustedes trabajan, creo que son 8 horas al día, Julián. Sí, claro, lo que pasa es que son 6 presenciales y 2 que pueden ser no o sí presenciales. Eso es lo que dice la norma, pero pues uno trabaja más de 8. Es decir, mientras preparas clase, organizas, evalúas y haces todo el trabajo que corresponde desde lo administrativo y comunitario, obviamente se cumplen esa 8 y yo creo que un poco más. Los apasionados, porque los que no, eso copian y pegan. Esos planes de aula, copy, paste. Eso pasa. No, y hay una cosa bastante particular y bastante compleja, lo diría yo, que hoy en día los concursos para docencia abren la posibilidad a otros profesionales del campo de la ingeniería y la economía, y que desafortunadamente, como bien lo decíamos en anteriores programas, toman la opción de ser profesores en básica secundaria y primaria como una alternativa laboral, y a veces como un escampadero. Y a veces entran, se ganan el concurso, prueban, no les gusta y le terminan quitando la posibilidad a alguien que sí se formó para ser profesor, a un licenciado o a alguien que es muy apasionado, porque desafortunadamente por X o Y motivo no lograron pasar el concurso o no tuvieron el puntaje, digamos, mínimo para ingresar, y fueron desplazados por profesionales que están tratando de probar a ver si les gusta la docencia o no, y les quitan la oportunidad realmente a las personas que deben estar ahí, que son los licenciados, ¿no? Exactamente, pues es que de eso se trata, pues, la meritocracia. Pero es que yo creo el mérito es llegar allá. Perdón, te interrumpo, Cristian, pero en ese aspecto creo yo que las universidades sí deben comenzar a hacer un filtro para los que estudian la licenciatura, porque es que esto no puede ser simplemente porque el puntaje no alcanzó o porque no hay más opción, sino realmente es porque se desea hacerlo, y las prácticas son fundamentales para que la gente sepa qué es estar compartiendo con una multitud de seres, cada uno en su singularidad, de personas que obviamente hay que comenzar a trabajar en cada uno de ellos. Hay que pensar en la diversidad, y como hoy en día se habla desde el modelo social, no pensamos en discapacidad sino en diversidad funcional, y es eso, cuando pensamos en diversidad pensamos en todos, y si todos comenzáramos a trabajar en eso, esta vaina tendría un matiz distinto. Sería un engranaje, ¿no? Sería una maquinita que funcionaría muy... Es como un carro nuevo. O sea, si todos llevamos al mismo punto, funcionaría muy bonito. El tema de la educación es algo interesante, y sobre todo el tema de diversidad, ¿no? Si logramos entender al otro, de acuerdo a sus condiciones o sus características, pues logramos llevar la educación y el ser humano hacia otro punto. Por el momento vamos entonces con un corte, vamos con música, vamos con Muere Libre de Kraken, aquí en Metropólica Radio Internacional. Este tema, pues cantado por nuestro querido, ¿alguien lo recuerda? A ver el nombre. Elkin Ramírez. ¡Qué perfecto! Eso no se les olvida, ¿no? Pero vaya a ver otras cosas y eso sí pierde la memoria. En la voz de nuestro querido Elkin Ramírez, fundador de esta maravillosa banda Kraken. ¿Quién era el Kraken? ¿Recuerdan ustedes en la mitología griega? El pulpo. El pulpo que renacía, bueno, surgía de los mares, atacando a los barcos. ¿Dioses era? A los barcos. Sí. Y Elkin Ramírez nos construyó este Kraken. Y este Muere Libre, que es una de las obras maestras de esta querida banda. Ya nos vemos. Metropólica Radio. Es una banda colombiana de hard rock y de heavy metal. Este fue fundada en la ciudad de Andes, en el departamento de Antioquia, en Colombia, en junio del año 1984, y ha tenido un gran auge acá en Colombia desde los años 80. Bueno, ya perdimos a nuestro Elkin Ramírez hace algunos años, y llegó también a actuar en países como Estados Unidos, México, Argentina, Perú. En Estados Unidos hizo una gira bien interesante. El Kraken nació, esta canción Muere Libre nació cuando, no vamos a decir nombres, nació cuando Elkin Ramírez era mesero en un bar y miró alrededor y dijo: mierda, ¿yo qué hago aquí? Estoy siendo esclavo y no puedo seguir siendo esclavo. Y de ahí surgió el Muere Libre, pero muere. Esto es Kraken, Metropólica Radio. Continuamos acá en Hablando a Ciegas, hoy con nuestro invitado Julián Moreno. Y Julián nos comentaba, nos hacía un comentario bastante particular, interesante, que es que desafortunadamente en las universidades los puntajes para ingresar a las licenciaturas son inferiores que para otras carreras, es particularmente en las universidades públicas. Y pues esto hace que realmente no se le esté dando como una relevancia a lo que es la licenciatura, todo lo contrario, se pone por debajo de otras profesiones como la ingeniería, y que lo correcto debería ser que el ser docente, el ser profesor, el ser formador debería dársele a las personas de las mejores calidades, digamos, y niveles académicos, como pasa, digamos, en otros países, particularmente en Europa, donde para llegar a ser profesor es el profesional de excelencia, ¿no? El profesional de más alto nivel, ¿no, Julián? Sí, sí, así es. Es que es importante entender que la docencia es la base, o el maestro es la base de la formación del ser que toma el camino de profesionalizarse en diferentes cosas. Pero si ese maestro no es de calidad, pues ese ser, ¿con qué calidad puede llegar a ser? Claro, obvio, el maestro no es el que brinda o es la fuente de entrega del conocimiento, sino desde la perspectiva constructivista, desde el aprendizaje significativo, obviamente es el acompañante. Pero si uno no tiene un buen acompañante, como en los rallies, si no hay un buen copiloto, pues la carrera no será tan magnífica como si uno lo hace solo. Entonces, con un buen acompañante, las carreras pueden llegar a terminar con un muy buen resultado en un rally. Así igual siento y creo yo que es la enseñanza. Bueno, Julián, y nuestra pregunta que siempre hacemos obligada a nuestros invitados, que por lo general, en su gran mayoría, tienen una condición de discapacidad, es, Julián, ¿cómo obtuviste tú la discapacidad que tienes? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la causa? Es una situación médica, es genética. Simplemente estaba en mí, pero no se había dejado ver. Y entonces se dejó ver cuando no me está dejando ver ahora a mí. Sí, algo bastante irónico. Entonces, el año pasado, pues a mi hermano mayor, que está acá, le debo que él, como que le tocó, como los burritos cuando hacían las carreteras, comenzar el camino, a trazar el camino de una manera compleja, y pues la enfermedad la reconozco en primera instancia gracias a él. Siento que me ha tocado un poco más fácil, pero pues nada, el año pasado ya esta vaina comenzó a dejarme sin visión de una manera muy muy rápida, y pues esto me llevó a tener que abandonar una de esas pasiones que les contaba al inicio, y esa adrenalina del conducir, del manejar, del hacer muchas cosas, del salir de noche solo, pues obviamente he tenido que abandonarla, y nada, pues acabamos, vamos en este proceso. Lo difícil de pronto de mi condición, que es retinosis pigmentaria, es que uno nunca sabe cuándo llega al fondo. Sí, es decir, según lo que he leído, ya pues hay momentos donde hay una pérdida exponencial de la agudeza visual y del campo visual, se puede estabilizar y en otro momento vuelve y se pierde, y pues obviamente cada momento de estabilización y de pérdida pues son momentos de duelo, ¿no? Entonces eso es lo que a veces yo digo, bueno, ¿y cuándo voy a parar de estar en duelo? ¿Será que tengo que ser como D'Artagnan? ¿Andar en duelo, duelo y duelo? ¿Ha sido eso? No, nunca, nunca, de hecho nunca, nunca se para el duelo. Hay una superación del duelo, pero siempre se va a tener hasta que pierda la vista. Pues es duro decirlo, ¿no? Pero pues yo como persona, ya que estoy ciega y perdí la vista, pues le comento, lo importante es no dejar de hacer las actividades que se hacen, porque eso nos va a permitir a nosotros tener un desarrollo mucho más óptimo de nuestra habilitación nuevamente a la vida cotidiana. Pero entonces, su merced adquirió, o bueno, se dio cuenta de la retinitis pigmentaria en el 2022, ¿sí? Hasta el momento, ¿en cuánto ha avanzado esa pérdida de vista? ¿Y cómo va? ¿En la periferia se ha perdido? ¿O como le sucede a muchos, que es primero se pierde la parte del centro de la vista y se va ampliando hacia los bordes? Lo que pasa es que hay dos tipos de retinosis, ¿no? Es decir, hay una que comienza con la muerte de los bastones y después siguen los conos, y hay otra que empieza al revés, primero los conos y después los bastones. La mía empezó con los bastones, por eso la dificultad más grande hoy en día la tengo en la noche. En la noche sí necesito o compañía para desplazarme o con mi amigo Casimiro, que es mi bastón. Sí, entonces en la noche sí me toca con Casimiro o con mi pareja o con mi hijo, que se han vuelto pues obviamente una extensión más de mi ser, y es así. Es decir, la noche hoy para mí es difícil, y sucede que estoy en una transición compleja. ¿Por qué? Porque cuando hay buena iluminación de los locales, entonces yo veo el camino, pero cuando llega un punto muy oscuro necesito el bastón. Pero entonces yo digo, guardo el bastón en este local y lo saco en el siguiente. Entonces, pero entonces la gente, como no reconoce los colores, yo llevo un bastón verde, pues obviamente lo ven a uno con un bastón y ya piensan que uno tiene total ausencia de luz o total pérdida del residuo visual, y eso no es fácil de que la gente lo entienda. Es decir, el espectro de la baja visión es un espectro a veces que yo digo es complejo, no es fácil que la gente logre comprender esta región de la discapacidad visual o de la diversidad funcional en visión, porque a veces le dicen, no, pero es que usted pareciera que sí ve y después no ve y después sí ve y después no ve. Digo, es que parezco un código de barras. No, sobre todo si lo llegan a ver sacando un celular, o sea, con un bastón y viendo el celular. Sí, usando el celular, viendo el celular. Exacto. Entonces es bastante complejo porque, pues como lo dice Julián, se anda en el filo de la navaja, ¿no? Sí, yo me acuerdo, de hecho, me acuerdo cuando yo era baja visión, John, una vez me gané un sombrillazo de una señora. Porque estaba yo con el celular que usaba en ese entonces, y preciso ahora que usted dijo eso me acordé, le estaba pidiendo ayuda a la señora y después saqué el celular y pensó que yo la iba a robar y me pegó un sombrillazo duro. Ah, se está haciendo pasar por ciego, mírelo, mírelo, toda la gente, y yo con el bastoncito ahí, hermano, siendo baja visión. Pero sí, lo que dice Julián es muy cierto, ese aspecto de la baja visión la gente no lo comprende, no saben a ciencia cierta cuánto es lo que uno puede llegar a mirar, a qué distancia, a qué. De hecho, hay gente con baja visión, creo que todos los baja visión, ¿no?, suelen tropezarse hasta que en un andén. De hecho, esos topes mínimos de 5 centímetros son difíciles de percibir, ¿no? Sí, y sobre todo los cambios de profundidad. Digamos que no es andén, sino es la variación de la superficie, lo que nosotros denominamos altibajos. Esos para nosotros a veces son mortales y corremos. Entonces pegamos un pique porque el bus se corrió más adelante y ese desnivel, ¡bum!, nos mandó al suelo porque no lo vemos. Y al no verlo, pues obviamente el cuerpo no está preparado para el cambio de nivel y pierde la estabilidad en un pique, que llamamos, en una carrerita. Eso también me ha tocado dejarlo, ya no puedo pegar el pique detrás del bus. Se fue. Sí, nada que hacer. Sí, ya. Se fue. Toca tomarse la vida un poco más suavecito, tranquila. Tranquilo. Como diría el costeño, cógela suave. Con su avena y su pitillo. Pero bueno, Julián, le digo yo, bienvenido a esto que es la discapacidad, hermano. Va a haber un camino largo por recorrer. Y tortuoso. Y tortuoso, exactamente. Mira, para mí no ha sido fácil. Yo he tenido que estar, obviamente, con mi proceso psicológico. En un principio me tocó en particular, de forma particular, porque uno, o sea, realmente que lo puedan reconocer a uno como una persona en condición de discapacidad o de diversidad funcional visual en nuestro país no es fácil. Y sobre todo el hecho de poderme diagnosticar no fue fácil. Fue un proceso de estar ahí colocando derechos de petición, solicitudes, quejas, aún lo estoy haciendo, y es el día después de año y medio de estar en este proceso que no he logrado tener la cita de mi certificado de discapacidad. Yo soy de régimen especial por estar vinculado al magisterio, en este caso en Bogotá, y quien me debe a mí expedir la cita para obtener mi certificado de discapacidad es la fideoprovisora, y este es el momento en que no me han asignado la cita. Simplemente me dijeron: listo, ya llegaron sus documentos, ya vimos su historia clínica, ta ta ta ta ta ta, los estamos analizando, y creo que en ese analizando se van a quedar un buen rato. Y pues obviamente yo soy una persona con discapacidad, pero sin un certificado no lo soy. Sí, ese es el problema, siempre en el ámbito, y sobre todo los docentes padecen mucho este tema. En todos los ámbitos, Cristian, hay que demostrar que estamos muertos. Exacto. Hay que demostrar que nacimos. Exacto, pero mire Miguel, que sobre todo en el ámbito de los docentes con la fideoprevisora y sí, con las empresas que hacen parte del sistema de salud, son malísimas, precarias. O sea, yo le digo con sentimiento de causa. No, pues imagínese este tema, Miguel. En Villavicencio hay una empresa que la maneja Boyacá. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, están contratando una empresa de Boyacá para funcionar en Villavicencio, y a todos los docentes del departamento del Meta los mandan para Bogotá, sí, teniendo acá especialistas y demás. Así es el tema. El régimen especial no es régimen especial. Exacto. Entonces, a ustedes se podría decir que régimen especial porque no pagan nada, pero en ciencia cierta sí pagan. No hay copago, pero no hay sí copago, se paga, pero sí se paga por él. Se ve. Ajá, exactamente. Lo que uno no ve más allá de la nariz. Sí, ellos sí lo ven. Ellos sí lo ven. El descuentico de ellos sí está bien. Hay una pregunta que no la quiero dejar pasar en este momento, y nos escribe desde México, desde Guadalajara hoy, nuestro querido Jorge Balaguer, que es un oyente firme durante los últimos 8 años en Metropólica, y nos hace una pregunta bien interesante. Voy a reinterpretarla para que nos suene más Latinoamérica. Él nos dice que hay hermanos que comparten muchísimas cosas, que hay hermanos que han tenido conflictos de compartir sustancias, que hay hermanos que comparten deportes, que hay hermanos que comparten una cantidad de cosas. Que en este caso ustedes dos como hermanos comparten ser ciegos. La pregunta es, ¿qué se siente para Julián? ¿Qué se siente que el hermano mayor es mayor, John? Sí. Según lo que me dice aquí, que escuchó John, Jorge, perdón. ¿Qué se siente que el hermano mayor esté ciego? ¿Qué sintió la primera vez que su hermano fue ciego, y ahora que es ciego, qué siente? Es decir, si hubo alguna variación. Por ejemplo, los hermanos tienden a mamarse en gallo, ¿no? A decirle, ay, tan pobrecito, que no sé qué, sí, que no sé qué. En este caso, ¿qué ocurrió? Cuando se dio cuenta que su hermano era ciego y que después, con el tiempo, comenzó a quedarse ciego. Más o menos lo que me estaba preguntando Jorge. Intento interpretarlo o traducirlo de alguna manera. Si me equivoco en algo, Jorge me puede corregir desde Guadalajara. Bueno, Jorge, yo te cuento. En un principio, creo que el amor que uno siente por su hermano cuando está en ese tránsito, pues joderlo no creo que sea una opción, porque hay una protección. Es decir, uno debe ser una zona de seguridad y debe ser su sector protector. Entonces, claro que en un principio uno dice, bueno, pucha, ¿qué pasó? Pobrecito, ¿qué hay que hacer? ¿Qué le podemos ayudar? Y pues después, cuando a uno le pasa, uno dice, madre, le tocó duro. Hay muchas cosas que uno no reconoce, porque la empatía no es fácil. Es decir, realmente lograr colocarse en los zapatos del otro no es una condición que hay que trabajar. No sale de un momento a otro, y no sale porque uno diga, ay, sí, pobrecito, qué pecadito. No, porque eso es tenerle al otro pesar, que es distinto de empatía. Yo, Jorge, te digo que yo agradezco, esto puede sonar un poco egoísta, pero gracias a Dios mi hermano me labró el camino, porque me la hizo un poco más fácil. Para mí, que mi hermano mayor haya o tenga la condición, ha sido una ventaja más que cualquier otra cosa. Si no hubiese sido por él, creo que me hubiese tocado mucho más duro de lo que me ha tocado. Sí, y eso es básicamente, Jorge, eso se siente. Se siente que se sigue la guía de alguien que ya traza un camino. Creo que hay una parte que quiero interpretarla de esta forma. y es muy difícil que las personas del común entiendan una discapacidad. Creo que eso es algo que nadie, ninguno de nosotros, puede negarlo, ¿cierto? Es muy difícil que alguien del común entienda una discapacidad. En este caso se entendió la incapacidad porque hubo afecto, obviamente. La pregunta muy personal para mí, para Julián, si no hubiese habido ese afecto, ¿hubiese sido más difícil haber aceptado la incapacidad de su hermano, por ejemplo? Lo que pasa es que como yo me muevo dentro de la educación, para nosotros es indispensable ser empáticos. Para nosotros es indispensable tratar de entender la diversidad de mundos que se sientan en cada uno de los pupitres al frente de un tablero. Y eso hace que para mí no haya sido muy diferente ser empático con mi hermano como lo sería con cualquiera de los seres que he acompañado en su formación, por lo mismo. La pregunta te la hago porque hay un oyente en Chile que nos escribió a la inversa, ¿no? Él nos dijo, claro, fue empático porque era su hermano, pero hubiera sido otra persona, no hubiera sido empático. La respuesta está completamente dada. Hay que ser, es decir, la empatía es un asunto total y absolutamente humano. Le agradecemos a nuestro oyente en Chile y le queremos recomendar un curso de humanidad. Es que es importante, yo creo que la carencia de este mundo realmente es esa. Si en este mundo todo el mundo fuera empático, no tendríamos que estar reclamando tantos y tantos derechos para las personas con diversidad funcional. Realmente es desde esa base, es entender que somos diversos y es entender que yo soy un ser singular, totalmente distinto al otro, sin importar inclusive en los gemelos, pero se debe entender que hay que realmente tratar siempre de pensar en la otredad, y el pensar en la otredad va a permitir transformar el mundo. El mundo no se cambia con dirigentes, el mundo se comienza a cambiar cuando se derroten los tiranos que cada uno carga en su corazón. Muy buena frase. El mundo se cambia cuando se derroten los tiranos que tenemos en el corazón, y son muchos, Julián. Creo que esta sociedad, y pues no hablando solo de Colombia, ¿no? El mundo nos enseña de que primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra yo, ¿cierto? Pero cuando llegamos a tener esa solidaridad y esa empatía hacia el otro, nos damos cuenta que podemos llegar a ser mucho mejor personas al ser individualistas. Y pues vamos entonces con otro corte, ¿no? Ahora vamos con música. Lo que nos queda del tema, nos queda muchísimo, es El Amo del Camino, de esta banda Rata Blanca. Y perdónenos un segundo la publicidad. Ahí se los dejamos, los envueltos de maíz. El Amo del Camino es el primer corte del álbum del regreso, después de haber durado separados casi durante 6-7 años, de la banda de heavy metal Rata Blanca, ¿no? Este se publicó en el álbum El Camino del Fuego, el año 2002, y esta canción, El Amo del Camino, obtuvo una acogida impresionante por el público. Primero, porque esperaban ansiosos de volver a encontrarse con Rata Blanca después del tiempo que eran separados, y obviamente era su nuevo, perdón, fueron 2 años y medio. Volvió un integrante de Rata Blanca que había durado separado durante algún tiempo, ya les doy el nombre. Y este trabajo con Highway on Fire, me perdonan en inglés un poco, se publicó, ¿no? En El Camino del Fuego. Una versión en inglés la publicaron también. Vamos a escuchar esto, El Camino del Fuego, y ahí luego les hablamos de los integrantes de Rata Blanca. ¿Dedicado por quién? ¿Para quién? ¿Para quién está dedicado? ¿Quién lo pidió? ¿Tú, Julián, cierto? Yo lo pedí, yo lo pedí. Entonces vamos a escuchar El Amo del Camino. El Amo del Camino, nadie me pudo vencer. Metropólica Radio Internet. Los es mi destino, no lo quieras comprender. Yo no sé lo que es el miedo. Nunca sé. revoluciones. Necesito más poder. En la ruta va mi vida. No me quieras convencer. Pero una aclaración de un pequeño lapsus en cáliz, aquellas que dice uno cuando a veces se pone las gafas. 1999.5, es decir, el año 1999 y medio, se separaron la banda y volvieron en el año 2012, eran 2 años y medio. Luego les explico lo que se puede hacer. Esta es, vamos al juego. Bueno, seguimos acá en Hablando a Ciegas. Esto está maravilloso, este programa está muy bueno, definitivamente. No es porque yo esté aquí, sino por el invitado que tenemos. Es un gran personaje. Cada momento más vamos conociendo más cosas de este personaje. Y bueno, hablábamos hace un momento sobre las barreras que nos ponen a veces para lograr cumplir nuestros objetivos. Uno de esos es, pues, a Julián en este momento nos contaba que estaba pasando por un tema de que la EPS, o bueno, sus profesionales y la FIDU previsora no cumplían con sus demandas y para poder obtener su certificado de discapacidad. ¿Cómo ha sido ese proceso médico, Julián? ¿Qué ha llevado a decir, hombre, qué exámenes le han hecho, cómo ha sido el acompañamiento médico de los profesionales, los especialistas, cómo ha sido ese tema? Pues imagínate que cuando yo fui por primera vez al retinólogo, a mí me pasaron, bueno, el optómetra, después el oftalmólogo, y el oftalmólogo vio el fondo de ojo y dijo, tienes algunas manchas, te voy a enviar al retinólogo, y llegué al oftalmólogo especialista en retina. Este señor mira las manchas y yo estaba con mi pareja y pues le dice sí, se va a quedar ciego y usted va a tener hijos con él. Bajo esas condiciones empezó su diálogo de su sapiencia. Bueno, no voy a decir si es bueno o malo en el ámbito cognosciente de su disciplina, pero sí en el ámbito socioemocional es pésimo. Me mandó a hacer mis exámenes, electroretinograma, angiografía, campo visual, y pues obviamente los resultados salieron que había tenido una gran pérdida en mis células y en mi campo visual y en mi agudeza visual. Pues este señor, voy a hablar porque, bueno, voy a explicarles algo, y es que existen diferentes modelos en los que se ha visto a la persona con alguna discapacidad o diversidad funcional, y yo creo que este señor se quedó en el modelo de los nazis, y es que la persona con discapacidad era un inválido que no servía para nada y tocaba eliminarlo, ¿sí? Tanto así que este señor me envía a medicina laboral, es para evaluación por invalidez, para pensionarme. No lo piensa ni siquiera desde un modelo de rehabilitación, que es el segundo modelo que se piensa en este proceso de discapacidad, que es obviamente centrado todavía en la persona. La persona es la inválida, la persona es la que se tiene que rehabilitar y ajustarse a la sociedad. Y aún así, ni siquiera en ese modelo de rehabilitación, este hombre me envía, es como si yo, el hecho de que tuviese ya una discapacidad y que obviamente la condición me va a llevar a la ceguera, como él lo pronostica, pero pues me envió fue ya a pensionarme y no a rehabilitarme. Este es el momento en el que no me he podido rehabilitar, porque a pesar que fueron muchas guerras tratando de buscar un optómetra de baja visión, me pasaron por 3 optómetras diferentes diciendo que eran de baja visión y ninguno era. Cada uno me volvía a mandar a un optómetra de baja visión y al final me enviaron a la clínica del ojo en Bogotá con un optómetra de baja visión que me dijo, sí, efectivamente usted necesita un telescopio binocular, ¿sí? Y necesita una remisión para su rehabilitación, y me envía al crack. Este es el momento en el que no me han autorizado ninguna de las dos fórmulas que me dio este optómetra. Llevo un mes y medio con derechos de petición y con quejas en la Super Salud, y las respuestas son fuera de contexto. La EPS Servisalud responde: nosotros sí lo atendemos, le mandamos terapia ocupacional. Nosotros sí lo atendemos, lo mandamos a trabajo social, pero no me han mandado a un proceso de rehabilitación para personas con discapacidad visual. Esas han sido las mayores dificultades. Es difícil cuando este hombre, este retinólogo, me envía y yo llego a medicina laboral creyendo que iba a ir por los ajustes razonables que se supone uno que se debe hacer, y la muchacha me dice: no, es que aquí tu médico me envía es a pensionarte. Y me salvé es porque nunca tuve una incapacidad por mi condición. Como nunca tuve una incapacidad, sino yo he seguido laborando común y corriente, pues por eso me salvé, o estaría pensionado en estos momentos, porque su modelo invalidante, yo ya no le sirvo al magisterio. Se nota que no lee. ¿Cuántos estudios e investigaciones hay de el aprovechamiento y de lo positivo que es una persona en condición de discapacidad para los estudiantes? ¿Cuántas habilidades socioemocionales se potencializan en cada uno de esos muchachos? Es gigantesca, pero para ellos uno simplemente es un estorbo. Exactamente, ahí hay algo que realmente lo que dice Julián es cierto. ¿Qué está pasando por la cabeza de los profesionales de la salud? A mí también, Julián, un retinólogo me dijo: usted va a quedar así de una, usted va a quedar ciego, y le dijo a mi mamá: si usted le puede montar una tienda o una miscelánea, hágalo, porque ella no, prácticamente no sirve para nada. ¿Qué pasa por la? Es cierto que a la persona hay que hablarle tal cual como es, pero hay que tener mesura. Hay que saber cómo se guía una persona, porque es que de hecho estas situaciones pueden llegar a que su situación psicológica sea muchísimo más baja. Nos escuchan, nos escriben desde Bogotá, Margarita Caraballo, Caraballo, sí. Y nos dice que si les puede dar el nombre del médico en Bogotá para no visitarlo. No, eso sería que no queremos. O si quieren dar ustedes el nombre, pero pues. Yo sí daría el apellido. Bueno, ¿verdad? El apellido está bien, el apellido está bien, no hay ningún problema. Y diría a qué Servimed trabaja. Claro, no, y debo decirlo, porque es que si de pronto alguien me está escuchando y ha tenido que vivir esta situación con esta misma persona, pues hombre, esto no puede seguir así. Porque yo he tenido redes de apoyo muy fuertes. Mi familia ha sido muy fuerte, y compañeros de trabajo también ha sido una red de apoyo muy muy fuerte, ¿sí? Pero cuando este hombre de este tipo de indicaciones o sentencias a una persona con una red de apoyo no tan fuerte o débil o sin red de apoyo, esta persona puede caer directamente en un suicidio. Porque absolutamente. Lo total. Peor para el ser humano es sentirse invalidado. Es que te están excluyendo del todo, inclusive de la vida, cuando te colocan bajo esos términos que lo hacen. Y el doctor Becerra, él sabe que la forma como lo hace no es la más adecuada. Le agradecemos al doctor Becerra por ser tan hijuep. Un saludo para el doctor Becerra. Doctor Becerra, igual al doctor que me atendió a mí, muchísimas gracias. Y que ha atendido a mucha gente y a los profesionales de la salud que no están preparados para dar una noticia de una manera sutil. Saludos. Y espero que la divina providencia los bendiga. Y ahí volvemos al tema de la pasión, ¿no? No necesariamente todos los profesionales que se hacen profesionales son apasionados por lo que hacen, ¿no? Muchos les tocó, o muchos lo hacen por plata, ¿no? Es uno de los factores donde dicen, no, lo que pasa es que ser oftalmólogo es bastante rentable, ¿no? O sea, me genera muchos ingresos. Entonces, ¿hasta qué punto el no tener una pasión por una profesión, sino que su única, digamos que, motivación sea el dinero, hace que estas personas, a nosotros los pacientes, no nos vean como seres humanos, sino como como clientes o como cosas o como objetos. Sí, exactamente. Esa es la mejor palabra, palabra clientes. Somos clientes, sí. Un número más, pero desafortunadamente no nos ven como personas. Entonces pasan casos como el del doctor Becerra, ¿no? El médico Becerra, que puede ser muy excelente profesional, pero como ser humano deja mucho que decir. Exacto. Bueno, entonces, Julián, muchas gracias por compartirnos un poco su historia. Espero que haya tenido un poco expulsar ese tema y decir, hombre, este profesional actuó de esta manera, lo haya liberado un poco. Haya logrado exorcizar ese pequeño demonio que se tiene ahí, porque realmente si uno no cuenta las cosas, eso le hace metástasis en el cuerpo y el afectado es uno mismo. No, y es bueno también que otras personas se enteren, porque a veces a uno le pasan ciertas cosas. A mí pasó algo muy similar con un tema de un optómetra supuestamente de baja visión, que no era de baja visión, le pasa a uno, pero lo que pasa es que a veces uno se queda callado y resulta que ese profesional puede seguir haciéndole daño a otras personas que uno pudo haber prevenido, básicamente denunciando, porque hay que denunciar. Entonces a veces uno, porque simplemente no, pues digamos yo lo resolví de alguna manera, pero uno no realmente no se pone a pensar en los demás, en los que vienen atrás o en otras personas que de pronto no tienen el acceso a la información o al conocimiento que se puede tener y que pueden ser víctimas de estos supuestos profesionales que se hacen pasar por expertos en baja visión y son optómetras común y corriente, no tienen ninguna especialidad. Entonces, la invitación a que denuncie. No se quede callado. No se quede callado, denuncie. Aquí está arriba, no gaula. Y es que es importante y es fundamental el hecho, cuando uno está viviendo este tipo de situaciones, uno la puede solucionar, pero la empatía de la que hablábamos hace que cuando esto pasa y uno piensa en el otro, en la otredad que puede venir detrás, y como les decía, alguien con situaciones o vulneraciones mucho más grandes que las de uno, pues esto lo puede llevar a un culmine muy muy pues fatal. Se pueden llegar a quitar la vida. Es que esto es lo que la gente a veces no comprende, ¿sí? Lo emocional es un ámbito tan frágil y tan complejo que realmente hay que pensárselo más de una vez. Y mire que sucede, Julián, mucho, mucho, mucho, mucho. Tuve la oportunidad de conocer a un señor, quedó ciego hace más o menos 8 años, y lo conocí cuando llevaba 2 meses de ciego, y prácticamente le dijeron lo mismo que nos dicen a todos: usted no sirve para nada. Y el tipo se quería suicidar y lo había intentado dos veces, y llegaba a la asociación donde estábamos reunidos y no se le sentía ganas de vivir. O sea, llegaba ahí y uno trataba como de vincularla, pero yo para qué, si ya no sirvo para nada, decía, ya no sirvo para nada, mi esposa me va a dejar, mis hijos ya me rechazan, sí, estaba negado totalmente. Y precisamente por eso, años después me lo encontré y ya hasta se burla de su situación, y es algo que él mismo me dijo, Cristian, vea, si yo no hubiera tenido lo que dice Julián, una red de apoyo tan importante, me hubiera vuelto a intentar suicidar. Pero después del segundo intento de suicidio, me di cuenta que si no lo puedo hacer es por algo, si no me pude suicidar es por algo, y ahí empecé a confiar en mi familia, que ellos sí me querían ayudar. Entonces sucede mucho, mucho, mucho, mucho. Y bueno, entonces pasemos a otro ámbito. Julián, ahí sí, como decimos en Colombia, está más preparado que un cumis. Una profesional con especialización, maestría y haciendo un doctorado. ¿Cómo fue ese proceso de ingresar a hacer un doctorado teniendo la baja visión, Julián? Pues cuando obviamente se da la situación y el diagnóstico y todo lo demás, se me plantea a mí en mi cabeza un tema por investigar, y era las prácticas directivas. Esta es como la idea inicial del cómo comenzó todo, ¿no? Y eran las prácticas directivas en la gestión del talento humano con personas con discapacidad visual. Así empezó mi idea. Entonces se da la oportunidad de presentarme a una convocatoria para entrar a hacer el doctorado y pues tomo la oportunidad. Entro y en mis estudios voy caminando, y en este caminar pues he encontrado que obviamente tenemos que comenzar a dejar de pensar que el problema está, o que la solución, o el problema o la solución están en la persona con la diversidad funcional. El modelo invalidante del periodo de los nazis era la persona, la inválida, y el modelo rehabilitador que comienza obviamente en la década de los 60 con el movimiento de vida independiente que arranca en Estados Unidos, también se sigue centrando en la persona, es decir, es la persona la responsable de rehabilitarse para ajustarse a la sociedad. La responsabilidad está en ella. Pero siento yo que hay un modelo que está cogiendo fuerza desde la perspectiva de la bioética y los derechos humanos, que es el modelo social, ¿sí? Que es la transformación de la sociedad para la diversidad funcional. Entonces ya no hablamos de discapacidad, ¿sí? Sino hablamos de diversidad funcional, en el sentido de que somos diversos, ¿sí? Y que la inclusión es eso, es la sociedad la que se moviliza y se transforma para que todos y todas estemos en ella y tengamos un lugar. Independientemente de la condición, sea de raza, sexo, condición funcional, entre otras, ¿no? O sea, partiendo del hecho que todos somos distintos, diferentes, y que no debería existir un modelo al cual deberíamos todos ajustarnos, ¿no? Sino debería ser tan heterodoxa, digamos, la visión y la amplitud de la sociedad, que cualquier persona puede caber en ella, ¿no, Julián? Claro, y es que todos tenemos mucho, mucho que aportar, ¿sí? Cada uno de nosotros, en su singularidad como persona, tiene algo que entregarle a esta sociedad. Y en esa diversidad, en esa riqueza de cada ser, y en el permitirle que sus habilidades... sus capacidades, no competencias, el modelo de competencias se debe estar revaluando, pero más sus capacidades, desde una perspectiva de Nussbaum, realmente las personas tenemos mucho que ofrecer desde la diversidad funcional de cada uno. Ese tema tuyo del doctorado, de digamos de la un poco de la visión que tienen las directivas sobre las personas con diversidad funcional, en este caso particular tuyo, diversidad funcional visual, me imagino que nace de la experiencia tuya, de la misma observación que haces en tu entorno laboral con tus jefes, con tus directivos, con respecto a tu condición visual, ¿no? Me imagino que debe tener ese origen ahí en el comportamiento, y sería muy interesante que nos contaras y a los oyentes cómo asumieron tus jefes o tu jefe inmediato, no sé, tu rector o tu rectora, el hecho que tú estuvieras en una condición distinta, diferente a la habitual, o sea, que estuvieras perdiendo la visión. Pues mi rectora, la que tengo en estos momentos, excelente, realmente ha sido un ser humano que me ha acompañado, que me ha facilitado la vida, en el sentido que si yo necesito más luz o cualquier cosa, ella está en total disposición para que mi proceso se pueda llevar de la mejor manera. Pero yo tengo suerte, ¿sí? Y es que también lo he escuchado desde diferentes o desde otros tipos de directivos. Por eso les digo que es que esta situación es una situación de formación socioemocional. Cada persona, desde su sistema de creencias, va a determinar de qué manera se visualiza al otro, y su sistema de creencias determina la manera de actuar frente al otro. Su sistema de creencias no depende de qué tan buen profesional sea o no sea, depende de lo que para él es el mundo y cómo se ve el otro. En ese sistema de creencias hay muchos directivos que consideran que la persona con una diversidad funcional se vuelve una piedra en el zapato, y en ese momento es la barrera más grande para ellos. No hay, así como existen los DUA y los PIAR para la educación o para los estudiantes en educación inclusiva, que por si no debería existir esa palabra, porque si hablamos de inclusive es porque hay exclusión, ¿sí? No debería hablar de esa palabra, pero pues como hay exclusión, toca hablar de inclusión, ¿sí? No deberían ser instituciones exclusivas, pero las diferentes perspectivas han llevado a generar la separación, ¿no? Estos DUAs y estos PIAR que utilizamos para los estudiantes no lo hay para los docentes. No hay un modelo que te diga a ti cómo trabajar en la diversidad funcional cuando la diversidad la tiene el docente. Y es que la diversidad funcional no solamente es de personas que la tienen por algún accidente o por alguna condición, sino la vejez te puede llevar a una diversidad funcional también. Exactamente, y esto nos lleva a un punto que precisamente lo ha dicho mucho Julián y aquí mi compañero hermano, se me olvidó el nombre. ¿Cómo es que llama usted? El problema de que tiene múltiples disfuncionalidades. Sí, sí, se me cruzaron los cables en ese momento. Y entonces el tema es el siguiente: es si bien es cierto que tenemos una condición, ¿cierto?, que ya nos perfilan como personas con discapacidad, también es cierto que en este momento estamos hablando de persona en situación de diversidad o discapacidad visual, auditiva, o cualquier tipo de discapacidad o diversidad funcional, ¿cierto? Pero en el momento en el que la sociedad cambia y esas barreras se eliminan en pro de la población que tienen estas condiciones, ya no estamos hablando de una persona en condición de discapacidad, sino en situación de discapacidad. Porque realmente son las situaciones las que a nosotros nos condicionan la discapacidad. No es lo mismo que nosotros tengamos una discapacidad y no sepamos andar con bastón, ¿sí?, a que ya tengamos un bastón y sepamos cómo funciona la movilidad, ¿cierto? Ahí nosotros ya no tenemos una situación de discapacidad. O las barreras, de siempre y cuando sean actitudinales o físicas, y eso se elimine para nosotros. Y esto es un llamado a todas las personas que nos escuchan y a los que hacen parte de nuestra vida, ¿sí?, que nosotros como personas en situación de discapacidad estamos preparados para hacer cualquier tipo de actividad, siempre y cuando las barreras sean eliminadas. Desde que no se ha tirado al blanco. No, sí lo puede. Mire que yo hice tiro al blanco hace 3 años. Ah, qué bien, bien. Y le pegué a la llana, ¿es que se llama? A la llana. A la diana. A la diana, le pegué. Y sorprendente. Bueno, entonces vamos con música, otra cancioncita. ¿Qué tenemos por ahí, Miguel? Gracias, Cristian. Antes quiero recomendar una recomendación. Oiga, hoy estamos... estamos dispersos. Bastante diversos funcionalmente. ¿Sí? No solo funcionalmente, cognitivamente. Cognitivamente estamos... Quiero recomendarles, nos cuenta Carol Mantilla que el programa siempre es un excelente aquí en Villavicencio, que es un excelente programa, que es un excelente espacio, y ella nos recomienda un tema que es la Sinfonía de los Bichos Raros de Puerto Candelaria. Buenísima esa canción. Sí, y nos dice que buenos días, señores Metropólica, a los que tienen en su familia niños y niñas les recomiendo este álbum. Dice ella, ya lo han sé que puede que lo hayan escuchado, pero Puerto Candelaria hizo esto pensando en las infancias y en los bichos que nadie quiere perder para los niños y las niñas. Entonces gracias, Carol, por la recomendación, y gracias, Carol, por la opinión de la excelencia en el programa. Y resulta que hay una banda muy buena, ¿no? Bueno, todas las bandas son buenas, pero el Mago de Oz, y este Mago de Oz ha tenido en su historial muchísimos integrantes. Uno de sus integrantes es Tsux Di Felatio, ¿no? Y este personaje, Sux Di Felatio, ya cumple hoy 11 años, lanza una banda llamada Burdel King, que es una vaina total y absolutamente porno sonora, más o menos, algo así. Es como lo que podríamos, sí, eso es rock and roll, identificarlo. Sí, es un rock and roll muy fuerte. Y esta noche huele a rock and roll. Es un descubrimiento que, por si algunos no lo han escuchado, que pues lleva 11 años dando vueltas, pero por si algunos no lo han escuchado, nos perdona la letra, pero la letra nos encanta, ¿no? Es un porno sonoro total y absoluto. Entonces vamos a escuchar a Burdel King esta noche. Huele a rock and roll en Metropólica Radio Internacional. Laboral en el sector educativo, en la educación, viendo la perspectiva de aquellos docentes y de aquellos funcionarios administrativos que poseen o tienen algún tipo de discapacidad o diversidad funcional, o la adquirieron dentro del proceso, digamos, de vinculación, o estando vinculados a las diferentes instituciones del sector educativo, bien sea en educación básica, secundaria o universitaria, y que de alguna manera lo que observamos es que, y como nos lo recalcaba nuestro invitado, no existen instrumentos o herramientas para que estas personas se adapten o se rehabiliten y continúen con su ejercicio profesional, ¿no, Julián? Sí, realmente esta es una decisión casi que personal. A cada uno de nosotros nos toca buscar la manera de cómo nos ajustamos a el entorno para poder seguir laborando. De tal manera que sí, en mi caso particular, mi miedo más grande, ¿cuál es? Que cuando cambie de rector o de rectora, me toque una persona que tenga un modelo de invalidez. Escuchas Metropólica Radio. Puede ser más un estorbo que una ayuda. Y obviamente, mientras más pase el tiempo, mi condición pues se va a agudizar más a la ceguera, y obviamente necesitaré o requeriré muchos más apoyos en algunas cosas. Y esto pues ese es como el miedo, porque no lo hay. Simplemente te dicen a ti cuando ya, inclusive así me dijeron, cuando ya sientas que no puedes trabajar más. Pero ese que no puedes trabajar más es porque no te sientes cómodo con las personas con las que trabajas, entonces te puedes venir y pensionar. Yo decía, no, eso no es. O sea, yo no necesito que me pensionen. Yo necesito poder seguir compartiendo y poder seguir trabajando y siendo útil a la sociedad de la forma que creo que puedo serlo, y es a través de la docencia. Y que de hecho se abre, digamos, una nueva perspectiva, una nueva visión. Yo a veces lo digo, perder, en este caso perder sí es ganar un poco, ¿no? Porque el hecho de estar en una pérdida de visión te abre otros aspectos, otros campos, otras dimensiones, digámoslo así, que no, que cuando uno normalmente ve, no los percibe, ¿no? Nomás el hecho que empieces a pensar en una población que antes no la veías, porque finalmente, y es muy cierto, cuando no te toca no lo entiendes, ¿no? Y el hecho de empezar a interactuar con personas con diversidad funcional que están en la sociedad, que son estudiantes, que son docentes, que son administrativos, que son, bueno, que tienen diferentes funciones, hace que te tengas que formar y que tengas que pensar y adquirir las herramientas, no solo para que tú puedas adaptarte o rehabilitarte y continuar con tu proceso, digamos, de actividad laboral, sino que cómo puedes tú en tu condición poder ayudar a otras personas que también tienen esa misma diversidad, ¿no, Julián? O sea, te abre, yo puedo decir que te abre una nueva disciplina, ¿no? Es que cuando uno se ve inmerso en esta situación, como que los panoramas son más claros, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de inclusión educativa por parte de los estudiantes, realmente es muy difícil, porque muchos de los profes no lo entienden y no se han formado o no han logrado realmente comprender qué es una inclusión educativa. Una inclusión educativa es cuando preparas la clase de tal manera que, sin importar las diversidades que tengas en tu aula, todos pueden aprovechar tu clase. Y no tienes que preparar 30 clases, ¿sí? O 20 clases, o dos clases, una para 30 y una para una persona con algún tipo de diversidad funcional dentro del aula. Cuando se entiende la real inclusión, se comprende que se hacen las cosas para todos. Y hacer las cosas para todos no es pensar, ¿será que en este salón hay algún niño con algún tipo de discapacidad? No, hace las cosas pensando en todos y ya. Claro que ese es el derecho, ese es el deber ser, ¿sí? Qué bonito sería, por ejemplo, que cuando tengas unas lecturas pueden ser audibles o pueden ser en texto para personas que lean. Y si el que de pronto tiene mayor, digamos que no tiene ninguna diversidad funcional, pero tiene mayor habilidad de aprendizaje a través de la escucha, pues escucha el libro. Y el que tiene mayor aprendizaje a través de la lectura en físico, pues lo lee. ¿Sí? Y eso realmente es pensar en inclusión. Ahora imagínese hablar de inclusión desde lo laboral. ¿Cómo actuar cuando ni siquiera realmente se logra inclusión educativa con los estudiantes? Es porque tenemos que comenzar a formarnos desde casas y desde muy pequeños a entender la diferencia. Esa es, creo que yo siento que es como la puerta de entrada a un modelo social de inclusión. Entender la diferencia, que radica básicamente todo lo contrario al modelo de consumo, ¿no? Que a todos nos trata como de homogenizar, ¿no? Exacto. Que todos somos iguales, por ende consumimos los mismos tipos de producto, por ende tenemos los mismos paradigmas, digamos, de realización. Y los consumimos, ¿sí?, en la misma forma. Exactamente. Y pues aquí estamos hablando es que no todos somos iguales, o sea, tenemos que hablar de la heterogeneidad, no de la homogeneidad. Exacto, y nos lleva a un concepto: educación inclusiva. Como lo decía Julián, tenemos que pensar cómo le llega la información óptima a todos los estudiantes, sin individualizar. Y un poco, digamos, fundamentado más allá de la diversidad funcional en los estilos de aprendizaje, como lo decía Julián. No todo el mundo le llega o tiene la fortaleza de aprender de la misma manera. Algunos somos más auditivos, otros serán más visuales, otros requerirán más movimiento, ser más kinéticos, digámoslo así, requerirán hacer ejercicios. Y desde que el docente que tenga la formación y la pasión para ser docente o para ser profesor logre, digamos, entender este tema de los estilos de aprendizaje, prácticamente no tendríamos que hablar de inclusión. O sea, hablamos de inclusión es porque existe exclusión en el modelo convencional de formación. Exactamente. Tal cual como lo dice John. Si hablamos de inclusión es porque existe exclusión. Y no solamente, como lo decía Julián, en el ámbito educativo, para los jóvenes de básica y media o primaria, ni para los profesionales futuros en universidades, sino en el ámbito profesional. Como ya lo mencionaba anteriormente, en el momento en el que eliminamos barreras, en ese momento ya no se tiene una condición. Entonces lo que hay que hacer realmente es hacer ajustes razonables. Ajustes razonables. Y esos ajustes razonables no son especialmente para personas en situación de discapacidad o diversidad funcional, sino para toda la población en general. Una rampa fácilmente nos puede llevar a que el día de mañana un profesional en situación de discapacidad física pueda llegar al quinto, segundo, tercer piso. O el viejito que ya le duelen las rodillas. Exactamente. Esa misma rampa, así sea cansona, porque es muy larga, porque debe tener una inclinación de 25 grados. Le sirve hasta un niño de 2, 3 años que sus piernitas se cansan al subir tantos pisos, una persona mayor, un rector de un colegio, que pues por lo general los rectores son gente mayor. Una, ¿cierto?, persona con exceso de peso, por con ejemplo, exceso también, de peso, por ejemplo. O alguien, sí, que sea bastante sedentario y no haga mucho ejercicio, entonces también le puede servir. Exactamente, de eso se tratan exactamente los ajustes razonables, y nos puede llevar a tener un gran desarrollo como profesionales, porque en el momento en el que el profesional se siente incluido y siente que su lugar de trabajo está bien garantizado en las necesidades técnicas en las cuales él puede desarrollar sus labores, la psicología se incrementa. Es decir, tiene un mayor desarrollo en su emoción para ir a trabajar. En el momento en que se le pone un obstáculo, podemos llegar a estar bloqueando a esa persona. Claro, Cris. Y también es el hecho que cuando las personas logran sentir un lugar, hay una pertenencia. Y cuando hay una pertenencia, hay una potencialización de sus capacidades. ¿Sí? Y eso es sencillamente lo que se busca. Miren, las personas con diversidad funcional, algunos estudios que he leído enmarcan que potencian en gran medida las habilidades socioemocionales de los niños, niñas y adolescentes que están en sus aulas convencionales. Porque es que también lo he visto en el sector educativo, y es que hay aulas separatistas, inclusive instituciones separatistas, en donde buscan al docente con discapacidad o con diversidad funcional para que atienda a niños con diversidad funcional. Y creo que cuando haces esa separación, que es exclusión, ellos lo llaman inclusión, pero no es inclusión, porque si los tienes separados no hay inclusión, ¿sí? Es separatista. Y cuando haces ese trabajo separatista, le quitas la posibilidad al niño de visión convencional de poder trabajar con una persona en diversidad funcional y que se potencien sus habilidades, ¿sí? Julián, perdón, me hace acordar de una frase de Martin Luther King. La frase es más o menos: lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Si le estaba pensando en eso, me llega el ejercicio por lo que dices, ¿no? Cuando una persona con discapacidad no es tomada en cuenta, estamos discapacitando a los niños que no poseen la discapacidad para aceptar la discapacidad. De alguna manera eso es, bueno, no sé si la frase venga a colación, ¿no? Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos, de Martin Luther King. Pero creo que nos llega un poco a la conclusión del programa de alguna manera. Sí, así es. Hay que entender que si todos estamos en un mismo lugar y todos tenemos la importancia que todos merecemos, todos aprovechamos de las capacidades de cada uno. Y crecemos en sociedad. Así es. Perfecto, muy interesante, digamos, este diálogo que hemos tenido, que estamos teniendo aquí con nuestro invitado, sobre en últimas, el tema de la inclusión en general, llámese laboral, educativa, es un tema más allá de qué tan indiferentes somos como sociedad con respecto, digamos, a las otras personas, ¿no? Qué tanto nos ponemos, o más bien, no nos ponemos, digamos, en los zapatos del otro, sino logramos entender que el otro es distinto, y en la manera que el otro es distinto yo no lo puedo tratar de igual manera, ¿no? Y John, ¿cómo justificamos esa indiferencia? Exactamente, y pues, y de alguna manera el hecho de que siempre estamos pensando, bueno, a mí no me toca, o eso no es conmigo, o porque no me ha llegado, no quiere decir que no estamos proclives a que algún momento nos llegue, ¿sí? Y no solamente por el hecho de que nos llegue a llegar deberíamos tener la empatía hacia el otro, sino simplemente por el solo hecho de que el otro es un ser humano igual que yo, ¿sí? Totalmente, absolutamente. Conclusiones, señores, ¿qué hemos logrado entender en los últimos 3 minutos del programa? Bueno, vamos a ser empáticos, esa es la palabra clave. Vamos a crear una empatía la cual nos permita a nosotros entender al otro y sus situaciones, y llegar al punto en donde esto sea tan normal, así como la maldad es normal en el mundo, ¿sí? Porque ya pusimos una vara muy alta para que la maldad sea normal, que la empatía también sea normal en el ámbito de que todos la vivamos, ¿no? Y que se haga parte del día a día. Y son esas acciones que podemos tener en ese momento. Si vemos una persona en situación de discapacidad y quiere pasar una calle en una autopista, hombre, colaborémonos, pero con respeto. A menos que le gusten los deportes extremos y quiera ir adelante. Con respeto, recuerden siempre llegar y preguntar. Y lo segundo es, ¿cómo te puedo ayudar? Exacto. Son dos palabras claves. Preguntar antes de cualquier cosa, bien sea una persona en situación de diversidad funcional, o un adulto mayor, o un niño, o una mujer embarazada, o cualquier otra persona que necesite nuestra ayuda. No tiene necesariamente tener algún tipo de limitación y discapacidad, sino uno ve una persona que realmente necesita una ayuda y que quiera que se la brindemos, pues hacerlo, ¿no? Claro, puede tener miedo por algo, puede tener, sí, alguna fobia, puede tener algo que finalmente está más allá de lo visual, ¿no? El miedo a la gente, el miedo a la altura, el miedo a... Hay muchas maneras de discapacitarse. O una persona que simplemente llegue a un sitio y que no conozca cómo tomar un transporte, por ejemplo. Un turista, sí. ¿Sí? Entonces, en la medida que nosotros estemos pensando en cómo servir al otro, por ahí había una frase que decía que el que no vive para servir no sirve para vivir. Yo creo que eso es fundamental para tener empatía. Y miren, yo creo que una acción clave, ni siquiera a veces es con buscar la diversidad funcional en el otro, sino buscar la singularidad, es decir, la diferencia, per se. Crear esa cadena, ¿no? Una acción positiva lleva a otra acción positiva. Imagínense el solo entender cuando un niño llora que es pequeño y que su mamá lo ve haciendo la pataleta y el señor ya entró en shock y está molesto porque el niño llora. Ahí es donde uno tiene que decir, venga, entendamos el niño, es un niño, está llorando. Eso comienza la empatía ahí, en esas pequeñas acciones en las que no buscamos la gran diferencia, sino simplemente la diferencia inclusive de la etapa del desarrollo de cada uno de nosotros, cuando somos niños, adolescentes, adultos o ancianos. Julián Andrés Moreno, gracias por haber estado con nosotros hoy en Las Ataraxias, en Hablando Ciegas, Metropólica Radio. Mil y mil gracias a ustedes, gracias John, gracias Chris, gracias Miguel, para mí ha sido un placer y un honor, y todas y todos aquellos que nos escucharon, mil y mil gracias y una excelente noche. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva entrega de Hablando a Ciegas. Les agradecemos infinitamente por seguirnos escuchando cada jueves aquí en este programa. Agradecemos el acompañamiento aquí de nuestro coordinador general Cristian Reyes, de nuestro invitado Julián Moreno y de nuestro director, sin el cual todo esto no funcionaría, Miguel Rico. Muchas gracias. Hermano, Me toca aprender, John. Bueno, afortunadamente, si nosotros creemos que somos imprescindibles, el mundo nos va a cambiar. El problema de la humanidad es creer que somos imprescindibles. El problema de la humanidad es creer que nadie puede hacer lo que nosotros hacemos. El día en que cambiamos eso, el mundo va a cambiar. Bueno, de todos modos, muchísimas gracias a nuestros oyentes. No seríamos algo si la gente no nos escuchara, ¿no? Creo que a partir de este momento ya no me voy a llamar más coordinador, sino descoordinador. Descoordinador, claro. ¿Cómo se me va a olvidar el nombre del productor, hombre? Y bueno, Miguel, muchas gracias por invitarme. Gracias a todos, gracias por venir, gracias, como diría Gustavo Cerati, gracias totales. Recordando que ya, avisos parroquiales, vamos a terminar con nuestra primera temporada de Hablando a Ciegas. Ha sido un viaje maravilloso. ¿Cuándo termina la temporada? En 8 días, el próximo jueves. 8 días con nuestro especial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un especial de inocentes. Vamos a hacer un programa con aquellas anécdotas, con todo aquello raro, extraño que nos ha pasado en estos 16 programas. Y de la vida propia, vamos a meterle, vamos a ver que si lo que estamos pensando nos sale bien, y si nos sale bien va a salir un programa muy bonito. Cerrando primera temporada y recuerden, nos falta la vista, nos sobra visión. Johnny B. Goody es una canción del cantante y guitarrista estadounidense Chuck Berry. Creo que lo hemos escuchado alguna vez, no, apareció por primera vez en su tercer álbum de estudio, Chuck Berry is on Top, en el año 1959. El 31 de marzo de 1958 se publicó como sencillo, disco que tengo aquí en la colección de Metropolica, a través de She's Records, y desde entonces ha sido la canción más reconocida a nivel mundial del rock and roll. Uno escucha esto y siente que está escuchando rock and roll, y también una de las más versionadas por otros artistas. Incluso Calamaro tiene una versión de Johnny B. Goody. Este es nuestro querido Chuck Berry, y nos vemos la próxima semana en Metropolica Radio Internacional, en Ataraxias, Hablando a Ciegas. John, hasta la vista. Babies. Colombia transmite Metropolica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropolica Radio, lo que tú eres. Desde Colombia transmite Metropolica Radio Internacional. Well, I've had una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropolica Radio, lo que tú eres.